Los amigos que saben cómo y cuánto te quise, hoy al verme llorar, hoy me dan mil consejos y hasta a veces me exigen que te debo olvidar. Dicen que es peligroso soportar tantas penas, que me voy a enfermar, que es preciso, es urgente, que del alma y la mente yo te debo sacar. Dime, ¿cómo voy a olvidarte? Si la casa y la calle, todo me habla de ti. Dime, ¿en qué tienda me venden esa fórmula mágica que te arranque de mí? Porque yo ya no puedo detener estas ganas de correr hacia ti. Dime, ¿qué hago con esas noches de pasión y ternura que inventamos los dos? Dime, ¿qué hago con esas cosas que andan en mi cabeza y con todo este amor? Porque yo ya no puedo, el alma y el cerebro viven llenos de ti, me haces falta morir. Dicen que es peligroso soportar tantas penas, que hoy me voy a enfermar, que es preciso, es urgente, que del alma y la mente yo te debo sacar. Dime, ¿cómo voy a olvidarte? Si la casa y la calle, todo me habla de ti. Dime, ¿en qué tienda me venden esa fórmula mágica que te arranque de mí? Porque yo ya no puedo detener estas ganas de correr hacia ti. Dime, ¿qué hago con esas noches de pasión y ternura que inventamos los dos? Dime, ¿qué hago con esas cosas que andan en mi cabeza y con todo este amor? Porque yo ya no puedo, el alma y el cerebro viven llenos de ti, me haces falta amor.